Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves, vamos a acercarnos además también hasta el Centro Guadalinfo para conocer todo el trabajo que se está llevando a cabo en este espacio. Recuerden que iniciaban el curso con diferentes propuestas destinadas a también diferentes tipos de usuarios y que, bueno, pues se mantiene, ¿no?, esa actividad. Así que vamos a hablar con su dinamizador, con José Luis Aranega, para conocerla. José Luis, muy buenos días. Buenos días. Bueno, y dentro de esa actividad sí que comentábamos en su día que estaba previsto pues ofrecer diferentes acciones formativas a colectivos en particular. Por ejemplo, a través de Preformación 94 a las socias de este colectivo. De hecho, se nos adelantaba, ¿no?, a principios de esta semana por parte de la presidenta de Preformación 94 que se había conveniado con Guadalinfo mantener actividades formativas durante todo el curso, ¿verdad? Sí, retomamos un poco el trabajo con esta asociación, ya lo tuvimos en su día, pero bueno, pues por diferentes motivos, uno pues no cuadran horarios o simplemente, bueno, pues por falta de usuarios o por falta de tiempo de esas mismas usuarias en este caso, pues se abandonó un poco y ahora pues, bueno, tenían un curso que les llegaba de Diputación y se encontraban con que muchas de las socias para acceder a ese curso necesitaban una base de informática. Entonces, hablándolo con Manuela, pues vimos la posibilidad de volver a retomar un poco esa actividad de iniciación a la informática y de seguir avanzando a lo largo de todo lo que puede ser el curso escolar, podríamos decir, ¿no? Y creo que ya este mes de octubre pues comenzaremos a trabajar con la Asociación Preformación. Bueno, pues se va a trabajar, por tanto, con este colectivo que forma parte de ese programa de acciones formativas que desde Guadalinfo se habían previsto de cara a este próximo curso. Luego, además, también teníamos los talleres de robótica para escolares o el resto de acciones formativas previstas. ¿Cómo se vienen desarrollando? Sí, bueno, pues mira, lo que es tema de robótica hemos empezado esta semana porque, bueno, las semanas anteriores he estado de baja por enfermedad y no pudimos comenzar y ayer y antes de ayer pues hicimos la primera sesión un poco de presentación con los niños, ¿no? Son en total 5 niños los que se han inscrito. Hay muchos problemas con todo el tema de actividades extraescolares y demás, pero bueno, vuelvo a hacer un llamamiento porque como hay espacio para aquellos padres y madres que quieran inscribir a sus niños, que todavía están a tiempo, no hemos comenzado, simplemente hemos hecho un poco la declaración de intenciones de lo que se va a hacer el taller, y bueno, tenemos dos grupos, los martes de 5 a 6 y media aproximadamente, y los miércoles tenemos otro grupo de 6 a 7 y media, ¿vale? Digo, por si hay alguien todavía que no le llegara la información y que, bueno, pues esté interesado en que su hijo aprenda robótica, aprenda un poco a manejar lo que es temas de programación y, bueno, también el tema de impresión 3D, pues todavía está tiempo de que, bueno, la semana que viene comenzamos un poco ya en serio, ¿no?, el taller. Y esos dos se iniciaron, ¿vale? Y poco a poco pues vamos retomando también la actividad con otros colectivos. El colectivo uno no es un colectivo en sí, son personas mayores que solían seguir viniendo, pues lo vamos a retomar también. También invito a cualquier persona de estas características un poco, ¿no?, que sea mayor, que aunque sepa manejar un poco el ordenador o el móvil, bueno, pues ese taller va un poco más por libre y lo que vamos es descubriendo cómo la tecnología puede ayudar a este rango de edad, ¿no? Y también hay plazas libres, con lo cual si hay alguien que quiera apuntarse, no habría ningún problema, se va a impartir todos los martes, todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde. Hay que decir que, bueno, al margen, ¿no?, de los talleres programados y previstos por parte de Guadalinfo, después está la atención al usuario, ¿no?, que pueda llegar hasta Guadalinfo, bueno, pues por cualquier consulta, por la necesidad del uso de equipo informático, no sé, lo que es el usuario diario, ¿no?, que puede acercarse hasta Guadalinfo. Sí, tenemos lo que se llama el acceso libre, que es cuando alguien necesita utilizar un ordenador, bien por ocio, bien por una necesidad concreta, ¿no?, personal que pueda tener, de mandar un correo o de consultar un correo, porque uno pues en su casa tiene el ordenador averiado o simplemente por lo que sea, ¿no? Todos los días de 9:30, bueno, yo digo el horario de apertura, pues, la verdad es que cuando hay talleres no podemos hacer el acceso libre, pero de 9:30 a 1 y por la tarde de 5 a 8, pues pueden preguntarnos, exceptuando esos días que hay talleres, el resto pueden venir y hacer uso del ordenador. Y también tenemos la parte un poco de lo que es la ayuda o el apoyo a la realización de cualquier trámite telemático, ¿vale? Ya sea, bueno, pues hasta ahora se han estado haciendo becas, que hay un poco de lío con el tema de las becas, o el certificado digital, o bueno, y todo lo que tenga que ver con trámites telemáticos, ya sea para educación, para la propia administración, Hacienda o Seguridad Social o CEPE y demás, pues si hay alguien que no, que tiene problemas, ¿vale? Pues aquí podemos echarle un cable y le acompañamos, a la vez que le enseñamos a hacerlo, ¿vale? Uh-huh. Le acompañamos a la realización de ese trámite. Claro, la verdad es que los trámites administrativos y burocráticos a través de las nuevas tecnologías cada vez se están extendiendo más, la realidad es la que nos encontramos y es además el futuro, y si bien es cierto que nos ha cogido un poco de sorpresa a todos los ciudadanos, ¿no? Y ahí, bueno, somos muchos los que nos encontramos con un escollo a la hora de realizar cualquier tramitación oficial, y ahí, bueno, pues el acompañamiento, como tú decías, de Guadalinfo es importante, ¿no? Para cualquier ciudadano que tenga este tipo de problemas. Sí, porque además tú dices que nos ha cogido por sorpresa a los ciudadanos, y yo te añadiría que le ha cogido por sorpresa a la propia administración. También. Y entonces hay un mare magnum de sistemas de identificación, de procesos, no se ha sabido unificar un poco, bueno, pues ¿qué hace falta? ¿El sistema clave? Pues sistema clave para todos, ¿no? Sino que en cada la Seguridad Social tiene una parte de... Fíjate lo curioso, en la Seguridad Social hay una parte de trámites que se realizan bajo un sistema, ¿vale? Uh-huh. De identificación y de autentificación, y otra parte por otro. Y se da la circunstancia, por ejemplo, ya son los menos, ¿no? Pero se da la circunstancia de que hay algunos trámites que no podemos hacer desde el centro Guadalinfo porque nuestro sistema operativo no es compatible con esa parte, ¿no? O sea, si esto lo trasladamos a un ciudadano, y nosotros más o menos ya estamos orientados, somos 800 centros, el que no lo ha solucionado o está a punto de solucionar lo pone en la lista de correo y los demás nos enteramos. Imagínate un ciudadano que ya de por sí en una administración electrónica le suena a chino, y eso del certificado y cómo lo tengo y dónde es un mare magnum, pues que encima todo, que cada vez que vaya a un sitio sea una cosa diferente. Y un poco, bueno, pues es verdad que los centros Guadalinfo nos hemos convertido un poco... estamos ahí en la delgada línea de convertirnos casi en gestoría ya, todo el mundo viene aquí porque, bueno, gracias a Dios, es lo que digo, tenemos una red muy extensa, en cada provincia se dan unas circunstancias diferentes, las administraciones trabajan de forma diferente y más o menos pues nos nutrimos de los compañeros cuando hay algún tipo de problema. Oye, pues mira, yo lo he solucionado así, ¿vale? Entonces ya a partir de ahí, bueno, pues como que vamos teniendo una base de conocimiento que aplicamos a cualquier tipo de trámite, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues Guadalinfo a nivel de Andalucía se está convirtiendo en un referente en la tramitación electrónica por eso, ¿no? Porque es posiblemente el único sitio donde un ciudadano puede ir y puede resolver casi cualquier duda de cualquier trámite. Mientras que si va a las administraciones, cada una es un mundo diferente. Claro, y además hay momentos en los que tampoco te puedes dirigir a ninguna administración en particular, ¿no? Por ejemplo, tú comentabas ahora mismo lo de las becas. Todo ese requisito que se han incorporado este año a los becados, a lo que son las becas del Estado, ¿no? Que tienen que contar con una serie de requisitos añadidos para poder obtener ese ingreso económico. Y todo esto, bueno, pues sí que ha sido un problema, ¿no? Para muchos a la hora de resolverlo, porque claro, ¿a quién te dirigen, no? Claro, y además que bueno, se ha mezclado aquí una serie de administraciones diferentes, se ha metido por medio el tema de que un menor tenga que tener una cuenta bancaria, ya después para hacer un trámite online, los menores tenemos el problema de que bueno, pues no tienen certificado digital, o sea, se ha juntado un montón de cosas que han ido poniendo parches indudablemente. Pero claro, el ciudadano se ve perdido porque a él no le llega la información, a él le dice, no, esto tal, tienes que hacerlo así y lo dejan ahí, ¿no? Tienes que hacerlo así, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Y yo lo que tengo es un móvil nada más. O sea, hay una serie de recursos que te hacen falta al final, que un poco es lo que hacemos en Guadalinfo, ¿no? Bueno, gracias a Dios, pues tenemos ordenadores, tenemos buena conexión y más o menos lo que te digo, tenemos el conocimiento y la experiencia que nos da un poco la red, ¿no? El habernos encontrado, cada uno intenta solucionar los problemas por donde puede y claro, llamamos a distintas puertas y siempre hay alguna en Andalucía donde se abre y te da la solución, ¿no? En el caso de las becas ha sido algo muy particular este año y todavía está dando ruido, o sea que todavía está dando un poco de quebraderos de cabeza, ¿no? Pero bueno, son circunstancias, la administración también tiene que ponerse, por eso te decía al principio, ¿no? Que casi la ha cogido también por sorpresa todo este tema. Claro, es que las becas, creo que era que obligaba al beneficiario a tener dada de alta en la tesorería la cuenta bancaria donde se abona la beca. Y claro, pues eso era un inconveniente, ¿no? Claro, y ahora, bueno, pues lo han delegado a que vayan a Hacienda, pero ahora hay otra, yo esta mañana me estaba sorprendiendo, porque hay compañeros que están diciendo que, bueno, pues tienen que hacer otro trámite más, porque no vale, aunque hayas ido a Hacienda, tienes que, no sé, una historia que todavía no he podido ver esta mañana, lo digo, lo advierto a los que hayan hecho alguna beca, que estén atentos, porque puede ser que si no problemas. Realizan este último trámite, pierdan la beca. Sí, sí, sí. Es un descontrol, podemos decir, es una falta de previsión de alguien, indudablemente, aquí en el sistema, y claro, un fallo ha desencadenado, pues errores sucesivos que se han ido tapando con diferentes soluciones parciales, que al final pues no arreglaban el problema, ¿no? Y bueno, pues todavía está coleando un poquito, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, si somos 800 un poco, pues nos enteramos, ¿no? Porque todos los días alguien pregunta, oye, que me han dicho qué tal, que cómo soluciono lo de la cuenta bancaria. Que hay gente que a lo mejor tiene más cercana o tiene contactos más cercanos con esa administración, y entonces, bueno, pues preguntan. Yo sé todo el tema este, bueno, pues se resolvió un poco en la provincia de Málaga, pues porque, bueno, la delegación de la Junta en Málaga o del gobierno en Málaga, pues se percató de que había ese error y entonces, bueno, pues claro, pero es un ciudadano normal, no se entera. Nosotros es porque somos 800 y pico dinamizadores y, bueno, pues estamos en contacto permanente, ¿no? Entonces, cuando alguien soluciona algo o alguien pregunta cómo solucionarlo, pues siempre tiene una respuesta de otro compañero. Claro. Bueno, pues todas esas atenciones son las que se ofrecen a modo de ayuda, de acompañamiento y soporte, ¿no? A la hora de la tramitación electrónica para el usuario. El Centro Guadalinfo es un punto de referencia, sin quererlo, ¿no? Se ha convertido en un punto de referencia por toda esa situación que hemos comentado anteriormente. Y bueno, pues para estudiantes ahora que piden la beca, para personas en el tema del empleo, para llegar a bolsas de trabajo, para apuntarse a distintos programas, pues para todo esto está ahí el Centro Guadalinfo, que ayuda en lo que es la parte de asesoramiento telemático. Luego, bueno, lo demás pues ya corre a cargo de cada administración competente, ¿no? Sí, claro. Muchas veces, bueno, por ejemplo, en la campaña de la renta, pues la gente quiere que le salga lo más beneficioso. Yo no soy inspector ni soy... yo te puedo decir cómo se acepta el borrador y cómo se tramita, pero no te puedo decir cómo te va a salir más favorable. Eso ya... Claro. Pero vamos, eso va dentro un poco del trabajo, sí. Del trabajo, que bueno, pues la gente, bueno, pues te considera que si ya tienes estos conocimientos, bueno, pues puedes tener unos conocimientos más amplios, ¿no? Y después mucha de la culpa la tienen un poco las otras administraciones, porque también ya es muy habitual en cualquier administración decirte esto va, ve que te lo hacen en Guadalinfo, ¿no? Y entonces ese que te lo hacen, pues parece que es que nosotros nos han enseñado, nos han formado para hacer el trámite, ¿no? Y no, nosotros lo que podemos hacer es acompañarte después. Por la ley de protección de datos yo no puedo, es que no te puedo pedir ni un dato a ti, lo tienes que introducir tú. Claro. Pero bueno, intentamos que ayudarles y que no sea, la tecnología no sea una barrera para poder acceder a esa administración electrónica. Claro, pues como sí que lo está haciendo, ¿no? Para muchas personas, para muchos ciudadanos, y ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Pero bueno, ahí se hace lo que se puede a través del Centro Guadalinfo, al menos tenemos nosotros ese espacio, ¿no? Donde acudir aquí en nuestra localidad, pero bueno, evidentemente tenemos que tener también claro, ¿no? Cuáles son las limitaciones, hasta dónde podemos llegar, ¿no? La tramitación burocrática corresponde a la administración y en Guadalinfo, pues sí que lo que se hace es dar soporte en torno al uso de las nuevas tecnologías. Y en paralelo, como decía, porque está la atención al usuario, pero en paralelo pues toda esa serie de formaciones y actividades que estáis promoviendo durante este curso. Tenemos ahora ese taller de robótica que se ha iniciado recientemente. Tenemos además también esas colaboraciones con colectivos como Preformación 94 y tenemos los talleres de informática para mayores que también se van a poner en marcha y que, bueno, pues estos son habituales, ¿no?, de todo el curso. Sí, son un poco habituales en el sentido de que ellos siguen viniendo durante todos los meses hasta que llega un poco la época de verano, que en verano, bueno, pues cambia un poco la forma de trabajar del centro, aparte de simplemente el horario intensivo de mañana, pues también se ocupa más con los niños y luego en septiembre, octubre se vuelven a retomar todas las actividades con los grupos normales, ¿no? Y después cada mes, pues, también sacamos actividades que un poco son demandadas, ¿no? Gente que nos va pidiendo. Por eso también muchas veces yo animo a la gente a que diga, oye, pues, quiero aprender o necesito aprender de esto, ¿no? Porque eso nos motiva un poco a dar cursos simplemente de, a lo mejor, cosas que no interesan a nadie, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues siempre sale algún taller o alguna jornada. Muchas veces lo hacemos esto en un solo día para que pueda... no ocupe o no robe mucho tiempo a las personas y bueno, pues hablamos a lo mejor de seguridad, de privacidad. Este mes quiero también volver a retomar y a relanzar el tema de la impresión 3D y seguramente no lo tengo todavía porque tengo que cuadrar todos los horarios, pero vamos a dar un taller de iniciación a la impresión 3D. Con respecto a eso que comentabas antes, ¿no?, de la formación un poco a demanda a través de talleres especializados y puntuales. Por ejemplo, el último que fue en septiembre, el de Protege tu red social frente a virus y spam, ¿qué tal? ¿Cómo fue? Fueron en dos jornadas, ¿no?, ese taller. Sí, se hicieron cuando son talleres de este tipo solemos hacer una sesión por la mañana y otra por la tarde, más que nada por cubrir el rango un poco de horario, en el sentido de que hay gente que a lo mejor trabaja de mañana o las amas de casa, que bueno, a lo mejor están más liadas por la mañana porque tienen que preparar todo el tema de la casa y demás, y por la tarde a lo mejor tienen más libre. Entonces siempre solemos poner estos talleres en horario de mañana y de tarde. Y la verdad es que bastante bien, ¿vale? Hubo afluencia, creo que el máximo que teníamos, ahora mismo por las limitaciones o por las limitaciones que teníamos hasta ahora mismo, ya un poco las limitaciones pues como que se han aumentado y bastante bien y un poco muy provechoso en el sentido de que muchos de los que asistieron no conocían ni habían visto jamás en la vida que hay una pestañita de seguridad y privacidad en el Facebook, ¿no? Y bueno, pues eso te da el hecho de pensar de que, bueno, pues siempre nos apuntamos a todas estas redes, aceptamos todos los términos y condiciones y no sabemos dónde nos estamos metiendo. Nos parece que, bueno, pues esto es bonito de compartir y demás y tal, pero no tenemos en cuenta que tenemos que hacerlo de una forma segura, vigilando, bueno, pues que a lo mejor yo no quiero que se vea todo lo mío, que no mi teléfono que me lo piden, bueno, pues no tiene por qué salir en mi perfil, o mi edad, o mi fecha de nacimiento, que no quiero que me feliciten mi cumpleaños, yo qué sé. Pues hay una serie de cosas que no sabían que se podían hacer, ¿no? Incluso el que yo puedo publicar para una serie de personas solo y exclusiva. O sea, descubrieron un poco, estuvimos casi toda la jornada en ambas sesiones, pues descubriendo trucos de este tipo, ¿no? Revisamos el perfil, que cada uno lo hizo con su propia cuenta, las indicaciones un poco que yo puedo orientar, porque cada uno puede tener unas necesidades diferentes, pero luego descubrieron eso, muchas cosas que, bueno, pues no sabían que se podían hacer con Facebook, ¿no? Claro. Bueno, pues eso, como decíamos, en paralelo, ¿no?, a toda esa formación que se oferta desde Guadalinfo, pues también de manera puntual encontramos y con esa periodicidad los distintos talleres e iniciativas que llegan a demanda y que, bueno, pues tienen mucho que ver con el momento actual en el que nos encontramos, ¿no? Ahora toca hablar de seguridad en las redes, pues por ejemplo ese es el tema que se trató y conforme vayan surgiendo temas de estas características se van también volcando a través de Guadalinfo. Una aproximación al trabajo que se está llevando a cabo en el Centro Guadalinfo, del que nosotros queríamos hablar en el tiempo de la actualidad local y en el día de hoy, y bueno, pues siempre conociendo todos aquellos detalles y novedades en torno a este espacio. José Luis, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, invitar a la gente a eso, a que participe de los talleres y aquel que tenga una necesidad de algo, de conocer una herramienta o de, ya digo, a nivel personal o a nivel de trabajo, pues que venga y me lo comente, ¿no? Que, bueno, o bien se monta un taller de ese tipo o incluso podemos ayudar, porque el acompañamiento, cuando hablamos de acompañamiento, no solamente hablamos de acompañamiento en los trámites electrónicos, sino que muchas veces, bueno, pues podemos enseñar, dar una formación personalizada. Lo único que pasa, claro, la formación personalizada no la podemos hacer como un taller todos los días o cada dos días o nada, sino puntualmente pues te puedo resolver ese problema que tienes con tu hoja de cálculo o con otro software, ¿no? Muchas veces, bueno, pues también que pregunten antes, porque muchas veces el software es tan desconocido para mí como para él, ¿no? Pero bueno, intentamos solucionar todos los problemas, ¿no? Y digo, si hay alguien que necesita utilizar una herramienta que le han dicho y demás, pues que se pase por el Centro Guadalinfo, porque también damos ese apoyo, ¿no? Si está dentro de nuestro demás. Yo vuelvo a recalcar uh-huh. un poco el concepto de red, porque es lo que digo, si yo no sé manejar tal herramienta, seguramente que entre mis 800 compañeros hay alguien que la utiliza, con lo cual es cuestión de preguntar, de ver, y a través de videoconferencia pues organizamos una reunión y se hace un taller en colaboración que bueno, pues solucione la papeleta que tenga el usuario en ese momento, ¿no? Claro. Así que invitar un poco a eso, a proponer y a que vengan y que conozcan el centro también, y aquellos que no hayan estado nunca, y que vean todo lo que podemos hacer, ¿no? A nivel de tecnología, a nivel de formación. Claro, pues con esa invitación también nosotros nos quedamos hoy en este tiempo de actualidad local, en el que hemos conversado con el dinamizador de Guadalinfo, José Luis Aranega. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes siempre por llamarme y por dar a conocer lo que hacemos.